Oración a San Charbel para problemas difíciles y urgentes. Glorioso San Charbel, intercesor en todo problema difícil, escucha nuestros ruegos. Oh santo venerado, tú que pasaste la vida en la soledad, en una ermita humilde y retirada, que no pensaste en el mundo ni en sus goces, que fuiste bendecido con dones y gracias, atiende a los que ahora te invocamos. Milagroso San Charbel, que estás sentado a la diestra de Dios Padre, te pedimos que intercedas por nosotros, para que Él nos extienda tu bendita mano y nos socorra en las dificultades con su misericordia, para que con su amor y bondad ilumine nuestra mente, aumente nuestra fe y fortifique nuestra voluntad, para continuar nuestras oraciones y súplicas ante ti y todos los santos. Oh San Charbel, que haces milagros y realizas prodigios sobrenaturales, que curas a los enfermos, restituyes la razón de los perturbados, que devuelves la vista a los ciegos y el movimiento a los paralíticos, que das amor a los que viven en soledad, cobijo a los desamparados, justicia a los que se sienten amenazados, protección a los acosados y pronto auxilio a los necesitados, míranos con piedad. Asístenos con tu clemencia y otórganos la gracia que con gran fe te imploramos. A continuación, con humildad y confianza, hacer la petición. San Charbel, monje venerable, pedimos tu intercesión en estos momentos difíciles. Concédenos prontamente lo que solicitamos y danos tu protección en nuestras vidas. Guárdanos de todos los males y peligros para que se nos muestre despejado el camino de salvación. Ayúdanos para hacer el bien y evitar el mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Rezar el credo, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Hacer la oración y los rezos 3 días consecutivos. Puedes regresar al video para tenerlo por referencia. Debajo en la descripción te dejo la oración por escrito para que la puedas orar junto a mí. No olvides darle un me gusta al video y suscribirte al canal para así cada día recibir una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra.